ministro en esa área cuando ocurrió el golpe de Estado. Se trata de Pedro Felipe Ramírez, lo tenemos en contacto, lo vamos a saludar. Pedro, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días. Un placer saludarlo. Un placer saludarlo, Pedro. Bueno, usted fue el último ministro en el área de vivienda y urbanismo de Allende y participó de esa última reunión con el presidente, ¿no? Así es. Uh-huh. ¿Qué recuerdos a 40 años, bueno, qué recuerdo tiene de esa reunión y si fue cambiando este recuerdo con el paso del tiempo? Sí, bueno, esa fue una reunión que se hizo el día lunes, a mediodía, en que el reunión de gabinete, el presidente con todos los ministros, el único que habló ese día fue el presidente de la República, que aunque no fue explícito en términos de dirigirse a los militares que componían, que eran parte del gabinete, había un representante de cada una de las tres ramas de la Fuerza Armada, fue evidente que su discurso se dirigió a ellos, ¿no? Y ese discurso tuvo como propósito explicar cuál era el sentido patriótico de su programa y de las transformaciones que estaba llevando a cabo en Chile. Chile era una sociedad todavía muy oligarca, muy poco moderna, con mucha injusticia, con mucha explotación. Y él explicó cuáles fueron cada uno de sus programas. La nacionalización del cobre, la reforma agraria, la creación de un área de propiedad social para poder conducir la economía conforme a los intereses nacionales, etcétera. Fue una larga explicación que él dio, uh-huh. Ha estado más o menos unos 40 minutos, y al final hizo una advertencia, ¿no? Y dijo, yo quiero decirles, señores, que si intentan sacarme de acá, de la presidencia, piensen que yo no voy a ser como algunos presidentes que toman un avioncito y se van del país. Yo voy a estar acá en La Moneda y yo voy a resistir hasta la última bala. Perdón, dijo, hasta la penúltima. Yo sé lo que voy a hacer con la última. Ese fue lo último que dijo, y, uh-huh. Y también fue la última vez que yo lo vi, porque al día siguiente yo no alcancé a llegar a La Moneda, estuve en un cordón industrial para ver qué posibilidades de resistencia había contra el golpe. Claro. En esa reunión me imagino que circulaba la versión o la posibilidad de que efectivamente las Fuerzas Armadas se complotaran contra el gobierno democrático. Sí, venía, sí, ¿no? Siendo un claro. Rumor ya bastante, bastante grande, incluso había ya el conocimiento de que el presidente esa noche iba a anunciar por cadena nacional la realización de un plebiscito. Claro. Uh-huh. Un plebiscito vinculante, que si él perdía, anunciaba la presidencia, si él ganaba, continuaba. Uh-huh. No, eso quizá hubiera cambiado la historia, ¿no? De haberse podido concretar ese plebiscito, ¿no? Claro, es evidente que no habría cambiado, y uh-huh. Esa fue la razón por la cual los golpistas adelantaron el golpe. Claro. Ellos lo tenían programado más bien para la fecha del 18 de septiembre, ¿no? Cuando vienen los militares acá a hacer la parada militar. Uh-huh. Y esa fue la razón por la que lo adelantaron. Uh-huh. ¿Cómo se veían esos días previos al golpe? ¿Cómo era la respuesta de la sociedad civil, de los medios de comunicación? ¿Se fue gestando de a poco? ¿Cuál es la mirada que usted tiene de esos días? Bueno, el golpe se vino gestando mucho antes, uh-huh. Y desde el momento mismo que Allende ganó las elecciones, se hicieron intentos primero para que el presidente no asumiera. Recuerde usted, no sé si saben, que como él no tuvo mayoría absoluta, era necesario que el Congreso claro. ratificara su nombramiento, uh-huh. Y era muy decisiva la posición que tuviera la Democracia Cristiana. Se hizo gran presión hacia la Democracia Cristiana para que no ratificara a Allende. Después que el presidente asumió, bueno, se llevó adelante todo un plan de desestabilización y derrocamiento. Esto fue increciendo y claro, al antes del golpe había primero una gran polarización en el país. Había un sector que estaba contra el bien naturalmente, y había un sector, bueno, muy amplio de pueblo que estaba a favor de Allende. Incluso una semana antes del golpe, el día 4 de septiembre, que se celebraban los 3 años del triunfo de Allende, hubo una manifestación popular, un desfile que pasó frente a La Moneda. Me acuerdo que estuvimos ahí y fueron horas. Se calcula que más o menos 1 millón de personas desfiló ese día. Yo la verdad es que en todos los años que tengo nunca había visto una manifestación masiva popular de esa naturaleza. Es decir que pero era una sociedad polarizada. Claro, ¿sí? Polarizada, sí. Y los medios, bueno, los medios, la mayoría de los medios, como en muchos países de América Latina, son propiedad de gente de derecha, y en consecuencia ellos también activaban la posición, digamos, activaban la oposición a Allende con un lenguaje muy agresivo y muy violento. Ahí estaba, 40 años, ¿no?, del golpe de Estado y de la experiencia socialista en Chile. ¿Cómo analiza políticamente ese cambio o ese intento? Porque uno ve en la historia, el caso de Chile fue un caso muy especial, muy paradigmático, porque fue un intento, más que un intento, fue una concreción de un gobierno socialista, comunista o marxista, como se le pueda llamar, por la vía de las elecciones, ¿no? Un caso inusual en esta vía chilena del socialismo. ¿Con qué limitaciones se encontró? Bueno, ¿qué expectativas había cuando efectivamente el gobierno Allende llega al poder, y bueno, lo que termina pasando luego? Claro, bueno, lo que usted señala precisamente es el factor que yo creo que hizo más el argumento que fue más poderoso para que Estados Unidos complotara contra Allende desde el principio, ¿no? Estados Unidos en el ámbito de la guerra fría no podía aceptar el éxito de un gobierno socialista, incluso con gran componente marxista, elegido democráticamente en un esquema de democracia plural. Eso no lo podía aceptar, porque eso podía tener influencia muy grave para Estados Unidos en Europa, por ejemplo, donde países como Italia, como España, como Francia tenían una izquierda socialista y comunista muy poderosa, y entonces podían evidentemente ver y seguir este ejemplo de Chile. Y es por eso que sabemos ya que la CIA, Nixon, Kissinger, todas las autoridades norteamericanas de ese tiempo, desde muy los inicios del gobierno de Allende, se propusieron el derrocamiento de Allende, y actuaron consecuentemente con ello. Ahora, la lección política tal vez más importante es que para realizar cambios tan profundos como los que se propuso Allende, es necesario contar con una mayoría social y política muy amplia en la sociedad. Y yo pienso que tal vez el error más importante que tuvo la Unidad Popular fue que no fue capaz de construir esa mayoría social y política. Especialmente y sobre todo teniendo en cuenta que el candidato a presidente de la Democracia Cristiana había sido Radomiro Tomic, que había también levantado un programa muy parecido al de Allende, con la nacionalización del cobre, una profundización de la reforma agraria y también cambios en la economía urbana. Entonces, esa tal vez es la mayor lección, ¿no? Y ahora que Chile está planteándose también cambios muy profundos, porque durante todos estos años, desde la caída del término de la dictadura hasta ahora, no ha habido una modificación muy importante de la herencia que nos dejó Pinochet en términos políticos y en términos económicos. Seguimos teniendo una democracia muy restringida. Tenemos también un modelo económico neoliberal muy injusto, muy desigual, y que atenta contra la unidad de la sociedad chilena. Y bueno, entonces ahora se ha ido produciendo también una una mayoría social y política importante que se apresta a ganar el gobierno, a pasar a la derecha de la moneda y a iniciar cambios muy profundos. Y tal vez la lección del gobierno Allende se está aprendiendo hoy día para poder efectivamente construir una mayoría necesaria para hacer eso. Sigue siendo evidentemente la realidad de Chile una sociedad polarizada en términos de derecha, no, y de izquierda, digo, por estas alternancias de los gobiernos. El actual gobierno es de derecha, e incluso uno lee las declaraciones de estos días de Piñera en relación al golpe de Pinochet y se da cuenta de qué lado está, ¿no? Y cómo analiza esos acontecimientos políticos. Y ha sido un presidente que ha sido elegido por el voto también democrático, ¿no? O sea, efectivamente la sociedad chilena está como polarizada en esos términos, ¿no? Sí, siempre, claro, está polarizada. Yo creo que también de hecho, la dictadura dividió al país en dos y eso todavía no ha cambiado. ¿Por qué? Porque mientras sigan, por un lado, detenidos desaparecidos, por otro lado, una estructura política poco democrática y un modelo económico antipopular y muy injusto y muy desigual, la sociedad identifica todo eso con la dictadura. Y naturalmente el país todavía sigue dividido entre los que añoran la dictadura y los que consideramos que ha sido un desastre para nuestro país y que hay que dejar de lado y todo lo que se ha sido su herencia. Pedro, si tiene que rescatar algunas medidas o algunas transformaciones que pudo poner en práctica el gobierno de Allende, fueron 3 años de un gobierno que está elegido para 6, no hubo tiempo obviamente de concretar todo lo que quizás está ahí en carpeta, pero bueno, ¿qué es lo que más recuerdo rescata como medidas que había tomado ese gobierno? Bueno, tal vez la medida más simbólica y más importante para Chile fue la nacionalización del cobre, ¿no? El cobre es nuestra riqueza natural básica. Y gracias a Dios eso se ha mantenido, ¿sí? Se ha mantenido entre las cosas porque en general, porque además Pinochet estableció que el 10% de las ventas de Codelco, que es la empresa estatal que maneja el cobre, se destinaba a, es un fondo para uso de las Fuerzas Armadas. Y entonces, claro, una privatización de eso significaba que las Fuerzas Armadas iban a perder ese fondo, ese recurso. Y eso hizo que el cobre se mantuviera estatal, cosa que ha sido muy buena y que... Por otro lado, la reforma agraria fue muy importante. Y fue muy importante no solo porque significó una modernización del agro, de la forma de explotar la tierra, aun cuando el régimen de propiedad no fue exactamente el que se proponía en la reforma agraria. La reforma agraria proponía cooperativas campesinas, básicamente. Y finalmente la dictadura lo que hizo fue dividir la tierra, pero entregándosela al sector privado. Y hoy día quienes explotan la tierra son básicamente son empresas capitalistas que explotan la tierra. Pero eso significó también la liquidación de una clase dominante, fue la clase oligarca, muy antigua, muy conservadora, sin ningún ánimo de progresar y demonizar el país. Esas dos cosas han sido muy importantes. Y la otra cosa que más bien subjetiva es la idea que quedó en los sectores populares, obreros, campesinos, de que ellos pueden reclamar dignidad, ¿no? Eso es muy importante, y que luchando, organizando, se pueden conseguir mejorar su estándar de vida, sus niveles de vida, luchar contra la explotación, contra la injusticia. Eso queda en el recuerdo de los sectores populares y eso no se lo va a quitar nadie. Si el rol de las Fuerzas Armadas hubiera sido otro, ¿se podrían haber concretado medidas un poco más profundas, modificando la estructura socioeconómica de Chile? Bueno, sí, por supuesto, porque además se creó el área de propiedad social. Allende nacionalizó la banca y nacionalizó los principales monopolios. Y entonces se creó un área de economía estatal, social, que iba a ser la conductora del proceso económico y de industrialización y de modernización de la economía chilena, dejando un amplio campo también para la empresa privada, si no era el propósito liquidar toda la empresa privada, sino fundamentalmente los sectores estratégicos que dirigen la economía, que son los monopolios y el sistema financiero, ¿no? Eso no logró concretarse bien, el consolidarse, porque eso fue deshecho totalmente por la dictadura, y más aún, la dictadura lo que hizo fue privatizar empresas estatales que existían incluso antes que Allende, ¿no? En el campo de la energía, en el campo del transporte, como LAN, por ejemplo. LAN era estatal. ¿No? Endesa era estatal, la telefónica, la etcétera. Entonces todo eso no se consolidó, y al revés, se llevó adelante se instaló un modelo neoliberal en que el mercado manda todo y en que el Estado tiene prácticamente ninguna intervención, salvo elementos de regulación y de control de esas reglas, pero no define el la orientación de la economía. Uh-huh. Cuando uno analiza un poco las medidas económicas o el rumbo económico de esos tres años, uno ve que hubo ciertas dificultades, bueno, al menos algunas crónicas no narran eso, problemas de desabastecimiento, la creación de un mercado negro, algunos hablan de, bueno, la pérdida del salario de los trabajadores o una alta tasa de inflación. ¿Esto era como dificultades que tenía el gobierno para gestionar la economía doméstica, o también se debía a la actitud quizá del capital, de las empresas, de obviamente boicotear al gobierno de Allende? Bueno, claro, hubo un plan muy muy muy muy importante de crear desestabilización económica. Estados Unidos suspendió todo el tipo de crédito, todo el tipo de ayuda, presionó a los organismos internacionales, multinacionales, para suspender los créditos, presionó a los países aliados de Estados Unidos para suspender los créditos. Prácticamente se quitó la ayuda económica que todos nuestros países latinoamericanos han venido necesitando para apoyar su desarrollo. Posteriormente se actuó para crear boicot en la economía. Se llevó adelante se logró que hubo una paralización del comercio muy larga. Hubo dos veces en que los camioneros paralizaron sus actividades, y claro, en el momento que usted no tiene transporte de bienes, crea un grave problema económico. Además, se llevó adelante un proceso de acaparamiento de bienes tanto por parte de la familia acomodada como por parte de algunas de las empresas distribuidoras, que significó problemas de abastecimiento. Y a eso se sumó efectivamente un proceso de mejora muy importante de los salarios, que significaron un nivel de demanda extraordinariamente fuerte, que no fue capaz de ser respondido con una oferta consecuente. Y eso significó desabastecimiento, inflación, mercado negro, etcétera. Ahora, pero tal vez alguno de los problemas del manejo económico que tuvo la Unidad Popular no fueron la causa fundamental para producir el desequilibrio económico, y para producir también la polarización política que llevó a hacer golpe. ¿Dónde está ese punto fuerte entonces que lleva al golpe, efectivamente? No, eso fue fundamentalmente el hecho que Estados Unidos y la derecha chilena desde el primer momento se puso el objetivo de, primero, de que ojalá Allende no pudiera asumir, uh-huh, y segundo, de que su gobierno no pudiera tener éxito y derrocarlo, ¿no? Claro. Eso ya está aprobado, por ejemplo, en la documentos desclasificados de la CIA en Estados Unidos, se ve claramente. Hace poco vi una el acta de una reunión del presidente de Brasil, militar entonces, Gastón Medici, con Nixon en Washington, en que el tema era una revisión de la situación de América Latina y particularmente de Chile, en que los dos establecen un acuerdo para trabajar juntos por el derrocamiento de Allende. Eso del año 71, claro, ¿no? Pocos meses después que Allende asume y más de dos años antes que se concrete el golpe, ¿no? Uh-huh. Y ya los dos abiertamente en esa reunión hablan de trabajar juntos por el derrocamiento de Allende. Incluso estaba viendo que hubo algunos incidentes también de intervención del presidente Nixon antes de la asunción de Allende, que fue el atentado contra un jefe militar que se había manifestado como que no, que las Fuerzas Armadas iban a acompañar todo el proceso democrático dentro del marco constitucional, que generó una doctrina, no me acuerdo el apellido del general Schneider, efectivamente, ¿no? Comandante en jefe de la, claro, del ejército, era un hombre que respondía a la tradición democrática de la Fuerza Armada chilena y no estaba dispuesto a hacer que el ejército jugara un papel de impedir el ascenso de Allende. Uh-huh. Esa fue la razón porque intentaron secuestrarlo y lo mataron. Uh-huh. Pedro, usted personalmente, ¿qué sensación tiene, bueno, a 40 años, qué sensación tenía cuando ocurrió el golpe, digo, de impotencia, de frustración, de error político? Bueno, ¿qué es lo que ha sentido en su momento y cómo lo ve ahora? Bueno, yo creo que fue un intento muy hermoso, muy digno de transformar la sociedad chilena, ¿no? Como le digo, creo que el gran error que cometimos fue la no capacidad o no visión de que era muy importante construir una amplia mayoría social y política. Esa visión la tenía Radomiro Tomic, curiosamente, uh-huh, pero en la izquierda chilena no había todavía esa idea de que las transformaciones sociales, sobre todo en democracia, requiere una mayoría social y política, ¿no? Bueno, la otra sensación es que ese fracaso significó un periodo negro para nuestro país y el sufrimiento de miles de personas, ¿no? Por eso es que los políticos tenemos que tener una altísima responsabilidad. Claro. Porque cuando cometemos errores, ¿no? Es mucha la gente que sufre y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, no cometer errores para llevar adelante también las profundas transformaciones que hoy día nuestra patria requiere, ¿no? Uh-huh. ¿Usted acompaña actualmente el gobierno de la Concertación, el posible gobierno, la candidatura de Bachelet? Yo estoy trabajando fuertemente por la candidatura de Michelle Bachelet. Uh-huh. Yo pertenezco a un partido que se llama Izquierda Ciudadana y somos parte de la nueva mayoría, que es la alianza política amplia que va desde la Democracia Cristiana hasta partidos de izquierda como el nuestro y el Partido Comunista. Uh-huh. Y que estamos apoyando a Michelle Bachelet y estamos apoyando sobre todo un programa profundo de transformaciones, ¿eh? Uh-huh. Que parte incluso con la idea de establecer una nueva constitución, ¿no? Uh-huh. Porque la constitución de Pinochet sigue siendo una constitución que establece un régimen político y económico injusto y antidemocrático. ¿Cómo el resultado electoral de él? Nosotros pensamos casi con seguridad que Michelle va a ganar, ¿no? Las encuestas así lo dicen. La última encuesta independiente habla de un 44% a favor de ella y la candidata de la derecha con un 12%. Uh-huh. No, yo creo que nosotros pensamos, quisiéramos que ganara en primera vuelta, o sea que es... sin balotaje. Claro, que sin balotaje. Uh-huh. Para eso necesitamos más del 50% y no es seguro que así se logre, pero es muy probable. Uh-huh. También. Y queremos a su vez tener un gran resultado en las elecciones parlamentarias, porque se elige también el 100% de la Cámara de Diputados y un poco más del 50% de la Cámara de Senadores. Claro. Uh-huh. Entonces, estamos optimistas, pero de todas maneras lo que se viene, si como creemos se van a llevar adelante procesos de transformaciones importantes, segura un periodo de controversia con la derecha importante, porque aun cuando ellos no tengan, pierdan la elección, el poder de ellos es muy grande desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comunicacional, también desde el punto de vista político. Y además cuentan con ellos con una serie de factores que les da ventajas en el periodo legislativo, en el sentido de que los cambios constitucionales y algunas leyes requieren de quórum especiales que posiblemente la nueva mayoría y la gente que apoya al futuro gobierno de Bachelet no logre obtener, a pesar del buen resultado que podamos tener en noviembre. Uh-huh. Pedro Felipe Ramírez, le agradecemos muchísimo el contacto con la radio aquí de Rosario Universidad. Ha sido un placer la charla. Yo quien les agradezco este contacto y quisiera mandarle un saludo muy grande a ese gran pueblo argentino, a nuestro pueblo hermano, que también sufrió tanto. Uh-huh. ¿No? De una manera nos sentimos enormemente hermanados con todo el pueblo argentino y por eso quiero mandarles un enorme saludo y un enorme abrazo a todos. Muchas gracias, Pedro. Gracias por esta llamada. Al contrario, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Charlamos con Pedro Felipe Ramírez, quien fue ministro de Minería.